si soy bueno, si soy malo. Con el tiempo se sabrá. Solo soy un ser humano, con defectos como tal. El ser pobre era un delito. Yo no era el ideal. Siempre fuiste el prototipo de la chica radical. Solo tenías que mirar más adentro, más allá de lo que ven tus ojos. Tenías que sentir de la vida su latir y no ser superficial. El amor es algo más. Hoy que vives aquel sueño, te sobra vanidad. ¿Qué se siente despertar junto a la infelicidad? El ser pobre era un delito. Yo no era el ideal. El prototipo de la chica radical. Solo tenías que mirar más adentro, más allá de lo que ven tus ojos. Solo tenías que sentir de la vida su latir. Ser superficial, superficial. El amor es algo más. Solo tenías que mirar más adentro, más allá de lo que ven tus ojos. Solo tenías que sentir de la vida su latir. No, no, no, no. Y no ser superficial. Yeah. No, no, no. Solo tenías que mirar más adentro, más allá. Y el amor es algo más.